Hermanos, empezamos hoy el libro de Apocalipsis. Es un día emocionada por mí. Este es uno de los libros mis favoritos en la Biblia. Y ese libro, si eres creyente, ese libro debería emocionarlo. Si no eres seguro de tu posesión de Dios, este libro debería asustarte. Como mencioné la semana pasada en el libro de Judas, a donde Judas dice: y ten misericordia de algunos que están deudando, salva a otros arrebatándolos del fuego. Y ustedes pueden ser arrebatado del fuego del infierno, es su referencia en Judas. El punto de Judas era de algunos de nosotros necesitamos que alguien nos llame la atención y sea muy directo, muy honesto, incluso gráfico sobre el futuro que nos espera, y nos negamos, o si queremos negar y dejar nuestro pecado, y si negamos a Jesús como Señor y Salvador. Y me parece tan interesante que las dos palabras de todo el mundo parece conocer, aunque sepan nada de la Biblia, son las palabras de Apocalipsis y Armagedón, ¿no? Ha llegado a representar cualquier tipo de finalidad, algo de destrucción final. Y cuando la gente pasa por un huracán o un tornado y después les pide que lo describan, a menudo las palabras se le ocurren son un sentido como Armagedón o uno de algo como Apocalipsis. Y la gente no, en verdad no tiene idea de todos los versículos en ese libro, pero en sus mentes es algo literal, algo de enorme, y significa algo de una gran destrucción. Pero el nombre tenemos por ese libro en español es el libro de Apocalipsis, y traduce la palabra de griega es apocalipsis, es casi lo mismo, es como apocalipsis, no en Apocalipsis. Ese nombre significa literalmente una descubrir o sacar de algo escondite o revelación. También es la razón, ese es el nombre del libro en inglés. Y he hablado con cristianos que han ido a la iglesia la mayor parte de sus vidas y nunca han estudiado este libro. Y sus pastores no lo enseñan porque no quieren, porque dice es un misterio, o no puedo entender lo del pastor. Yo recuerdo de un señor que estaba con nosotros en servicio, creo que es en inglés, y pasó en uno de los estudios de Apocalipsis y dice: pastor, muchas gracias, porque en mi iglesia mi pastor empezó el libro de Apocalipsis, pero después capítulo 3 o 4, después del capítulo 4, no, el pastor dice: no entiendo. Es feo, es horrible por un pastor para decir esto. Pero esa es la cosa por nosotros entender. Ese libro es por nuestro beneficio. Y hay gente que dice: pero ese es demasiado difícil. Pero no cuando tiene las herramientas. Hay un bosquejo en ese libro, capítulo 19, vamos a ver la próxima semana, para entender si ese libro va a hablar de las cosas en el inicio, de las cosas en el día de Pablo, Pedro, Juan, vamos a decir Juan, antes de Juan, el día de Juan, en el futuro. Hay tres partes de este libro, una descripción. Pero aquí, para ayudarnos a entender, nuestro enfoque en ese libro es parecer tomar las palabras de Dios serio, de Dios está hablando sobre nuestro futuro literal. Dios es el Dios de nuestro futuro. Eso no, Él quiere perdonar y puede perdonar nuestro pasado. Él es Señor de hoy, pero también Él es nuestro Dios y nuestro futuro, el futuro de nuestro mundo. Y consideramos las cosas en los libros aquí, son cosas que van a pasar pronto. Eso no significa que todo que los menciona en el libro debe ser visto con literal. Cuando el texto utiliza imágenes, por ejemplo, Apocalipsis 17 y 3, a donde Juan ve una mujer montada, una bestia. La bestia tiene siete cabezas y siete cuernos, y quedará claro a medida de estudiemos la visión de Juan que ese es, no es una mujer literal, o bestia literal. Es una visión de alguien para representar algo más, algo grande, algo con poder. Y poderes, varios poderes, o un poder establecido en el serpiente o la bestia. Y la parte de los, en la área de espiritual, de enemigo. Pero en los casos que el texto expone y apoya, lo que se desarrollarla en el futuro, por ejemplo, una tribulación global de siete años y el regreso de Jesús a la tierra, de nuestra tierra, y para reinar durante de mil años, esos serán vistos como literales. Y Jesús mismo utilizó muchas imágenes en la Biblia. Jesús dijo a sus discípulos que Él era la puerta, ¿recuerdas? Y que Él era la fuente, que Él era de pan, de muchos símbolos. Pero nosotros sabemos que Él no es un pan bimbo. Él es nuestro maná. Necesitamos comer. Y no podemos pasar por la presencia de Dios si no estamos pasando por la puerta de Jesucristo. Entonces Apocalipsis es lo mismo. Hay muchos símbolos aquí dentro. Y cuando entendemos de los símbolos y qué se trata de decir, es más fácil y emocionante de las cosas Dios quiere revelar a nosotros. Pues Jesús escribió ese libro, va avanzado en su vida, alrededor de 95 AD, y Él es el último de los apóstoles. Pablo está muerto, su hermano Santiago está muerto, realmente todos los discípulos se caminaron con Jesús, están muertos en este punto, y todos ellos habiendo sido martirizados por su fe. Y es probablemente después de destrucción de Jerusalén y el templo, una gran matanza de miles de judíos, un tiempo horrible en la historia de la humanidad. Pero aquí es Juan. Él es 90 años, 93, no sé cuántos años tiene, y cuando está escribiendo ese libro. Y lo que es notable es porque en esa época la mayoría de los hombres no vivían más de 45 o 50 años, porque la vida en esos días era muy dura y no tiene mucha medicina. Juan dice la historia de la iglesia, fue llevado captivo por Tito Domiciano, mientras que era el líder de iglesia de Efesos, y Tito Domiciano era un emperador de Roma en ese momento y odiaba a los cristianos. Tan grande era su oído de los cristianos, se quería a Juan, porque era el líder de la iglesia, sufrirá una muerte lenta y dolorosa, por lo que decidió hacerlo sumergir en aceite hirviendo. No puedo imaginar el dolor de algo así. Hizo sumergir a Juan en el aceite hirviendo delante de un gran grupo de romanos, por un ejemplo de poder de Roma contra los malvados cristianos. Pero Juan, en lugar de gritar en dolor, empezó para cantar himnos, como el himno apenas que cantamos. Oh, gracias a Dios. Eso es algo, cuando quiero conocer el himno, hey Juan, ¿cómo estaba enfrente de todos los romanos? Y probablemente un sonrisa, dice, ya estaba cantando de grandeza de mi Dios. Entonces el aceite no le hizo ningún efecto. Indignado de eso, el rey emperador lo desterró a la isla de Patmos, a donde pasó 10 años y copió de visiones que le fueron dadas y que han llegado a conocerse, como en el libro de Apocalipsis. 10 años solo. Miren, vamos a pensar sobre esto. Él es viejo, lo último de los apóstoles. Él, en toda su vida, su experiencia es destrucción y persecución, y mucha abandonan muchos cristianos, pero ya están abandonados en una isla. Y él está ahí solo por mucho tiempo. ¿Cómo pueden sobrevivir una situación así? Pero él, en lugar de ser muy amargo, muy triste, está bien emocionada. ¿Por qué? Porque él estaba esperando para ver su Señor, esperando por la vida eterna. De lo que estaba pasando en su cuerpo en ese momento, era nada, era un paseo. Aquí que lo vamos a ver mientras estudiamos ese libro, este descubrimiento de los eventos que van a tener lugar principalmente durante el periodo de tiempo de 7 años, conocido como las 70 semanas de Daniel o la tribulación. Pero también veremos en descubrimiento de los poderes detrás de estos eventos y la razón de Dios para permitir que estos eventos futuros se desarrollen. Y para usted y para ustedes, para mí como creyentes, en lugar de que ese libro nos haga temer nuestros futuros venideros, ese libro creo debería hacernos sentir abrumados por el amor de Dios y su gracia e incluso su protección. Y mi oración es que haya una mayor revelación de quién es Jesús y la realidad de su pronto regreso en tu propia vida. Ese es el intento de ese libro. Y como veremos en el versículo 3, hay una bendición garantizada por nosotros si nos tomamos el tiempo para leerlo así y entenderlo. Es tremendo ese libro. Entonces vamos a empezar con ese gran bienaventurado. Vamos a investigar ese libro capítulo por capítulo en detalle. Y quiero invitar a ustedes para quedar con nosotros hasta el fin. Si están en vacaciones, necesita quedar en Vallarta 25 semanas, 27, no sé. O nada más por a visitarnos cada semana en el internet. Porque ese libro es esencial por nosotros. Como Génesis, el inicio de la Biblia, es esencial por nosotros entender. Génesis es esencial por nosotros entender Apocalipsis. Es triste, ese libro estaba escondido de la iglesia por siglos. Cuando el nombre del libro... ¿Es para qué? A revelar. Es para revelar. Y la gente de la iglesia dice, no queremos ver. Porque es muy asustado. Es solamente asustado si no tiene relación con Cristo. Para nosotros es una bendición. Versículo 1, ahorita dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel y su siervo Juan. La primera cosa que ustedes deben notar es esto es una revelación singular de Jesucristo y no muchas revelaciones. Es una revelación principal que es dada a la iglesia por Jesús a través de Juan. Por eso se puede decir que es realmente Jesús el autor de este libro. Importante. Los siervos son los que están en la iglesia. Nosotros somos sus siervos. Es él le escriba o está escribiendo sobre las cosas que deben ocurrir pronto. Dice, esa frase ha confundido a la gente ha hecho que algunos creen que esta carta fue escrita solo por los cristianos que estaban en el tiempo en que vivió Juan. Esos son llamados preteristas, y que creen que las cosas mencionadas en ese libro de Apocalipsis sucedieron toda de una manera o lo otro en el primer siglo. Y hay varios cristianos, y ellos tienen sus razones para creer esto. Hay varias iglesias tienen esa perspectiva. Ciertamente, desde la perspectiva de Dios que sale fuera del tiempo, los eventos en la profecía siempre están próximos a ocurrir. La Biblia, por ejemplo, se refiere al fin de los tiempos como algo que comienza con el establecimiento de la iglesia hasta el regreso de Cristo e incluso hasta el milenio. Todo este época, todo ese tiempo, esos días de tiempo. Entonces, o los fin de tiempo. Entonces, la Biblia tiene perspectiva de tiempo diferente. Pero los eruditos griegos señalan que la palabra pronto no tiene por qué significar pronto como normalmente la usamos en nuestra cultura. Un comentarista bíblico escribió: la palabra pronto, y hay varias citas y capítulos, significa que la acción será repentina cuando llegue, y no necesariamente ocurrirá inmediatamente. Esa palabra también. Necesito más café. Así, cuando los acontecimientos de Jesús revela que Juan comienza a tener lugar, todos esos se producen en una sucesión muy rápida. Ese mensaje especial lo comunicó Jesús a Juan por medio de su ángel. Y eso se importa de entender, porque Juan estaba completamente solo cuando escribió el libro de Apocalipsis. Juan estaba confinando en la isla de Patmos. Normalmente tiene un joven algo para escribir, un grupo de hermanos por apoyar a él cuando estaba escribiendo un libro. Y gracias a Dios tiene los papeles, el papel para escribir, la pluma, y no sé si él estaba por 8 años procesando papel para escribir o no sé qué, cómo, pero es una bendición de Dios. Tiene este tiempo y la habilidad con ayuda de un ángel en frente de Cristo en una visión para escribir ese libro. Ese libro es el libro escrito en el cielo, si quieren a pensar en ese sentido. A mí los otros son divinos, los otros son igual de importancia, pero a mí me encanta la idea de Juan estar arriba en el cielo. Sí, sí, señor, sí, qué increíble. Y van a decir en el versículo: amén, tremendo. Él es una visión con bendición por Juan. Bien terrible por el mundo. Horrible por el mundo, pero por Juan y los hermanos. Si estaban en Cristo vivo, estar algo tremendo. Fue Juan, versículo 2, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Creo que Juan quería que sepamos que no estaba alucinando cuando estaba en la isla. ¿Cuánta gente dice, pero está solo por todo este tiempo? Es una alucinando de un sueño, una visión, ¿no? Dice que fue testigo de la realidad de que Jesús es rey, rey de reyes, señor de señores, el redentor, el que pronto iba a volver a sus hijos. Juan siempre había dado testimonio de la palabra de Dios, de que es real y de que la fe viene para oír y creerla. Siempre había dado testimonio de hecho que Juan era el Cristo, porque él Es uno, probablemente ese es el punto más alto de su vida. El monte de transfiguración, amén, de la cruz, resurrección, posiblemente por Juan la resurrección era más grande. Pero ahorita Juan va a ver a Cristo en toda su majestad, en el cielo, con todo su poder. Y él está escribiendo para decir, yo soy testigo que de Jesucristo. Y eso es todo lo que vio. Ahora, está dando el testimonio de palabra de Dios. Está revelando una vez más que esas visiones así que deberían ser aceptados por la iglesia como escritura. Y versículo 3 dice, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guarden las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esa es la primera de siete bendiciones de Dios de Juan escribía en esta carta. Ese es el único libro de la Biblia que promete una bendición especial para los que lean. Pero es interesante que hay una bendición para el singular que lo lee y para aquellos plural, I can't say the word, plural, lo que escuchen. En los días que Juan, no todos tenían una Biblia. Era más común para alguien se pusiera en pie y leer las escrituras y todos los iglesias, en todo lo demás está escuchan. Así que Dios está haciendo una promesa de que al pasar por esos, ese libro cada domingo, mientras yo lo leo y tú los leas, escuchas, vamos a ser bendecidos. Es una promesa de Dios. Es tu responsabilidad o papel, como puedes decir, para recibir y para entender y para conectar todo lo que Dios está diciendo en las varias cosas de su futuro, en su vida y lo que Dios, cómo está bendiciéndote para crecer en su conocimiento, su grandeza, su prioridad en su vida y permitir a Dios para hacer más control de su vida. Cuando puede entender más de su majestad y su preciosa gracia, su precioso perdón y misericordia. Y una de las grandes bendiciones que creo que obtenemos en ese libro es saber que podemos confiar nuestras vidas y de nuestros hijos a Dios con gran confianza en sus manos. Porque no solo es un Dios de amor, sino también Él es Dios, se controla nuestro futuro. Es un pensamiento maravilloso. Tenemos que un futuro por Él, que no necesitamos estresarnos, ¿no? Para tener mucho estrés, mucha confusión. Cuando más sepamos sobre nuestro futuro como creyentes, más bendecidos seremos. Realmente así es siempre. Vamos a descubrir que nuestro futuro es muy seguro en Cristo. No, lo que no es seguro en el futuro es a donde Jesús no es, se reconoce como Mesías, Señor del universo, Salvador de alma. Porque ahorita en el mundo no hay seguridad. La gente tiene mucha angustia en el mundo ahorita, cuando está escuchando las noticias, la gente hay un gran estrés y angustia del futuro. Todo el mundo dice algo va a pasar, el mundo está cambiando. Y estamos en la orilla de guerra nuclear y parece el futuro del mundo no está seguro. Exacto, porque este libro escrito miles de años pasado estaba escrito para ayudarnos a entender los días que vivimos. Pero no es para tener un infarto de corazón, dice, no puedo recibir, no puedo vivir en los días porque tengo miedo. No es por nosotros hacer adelante, mi Señor, yo estoy listo, porque yo lo sé, estamos en el hueco de tu mano, estoy seguro en mi vida, en mi familia, mis hijos, está seguro. Y si no están seguros en los familias, su familia, sus amados, es un ánimo por nosotros. El tiempo es corto y nosotros necesitamos más serio nuestra llamada para compartir en verdad, en amor, las cosas que están pasando en el mundo. En medida que avanzamos en esta carta, vamos a escuchar un vistazo del cielo y a ver Jesús en los cielos y tal vez mirarlo como nunca antes lo hemos visto. Lo que yo creo que sí, en un sentido bonito, podemos mirar la cara de nuestro Dios en toda su gloria, porque es en ese libro cuando Juan está en el fin. Él está en el fin cuando todo está conquistado y el mundo está establecido en paz. Jesús es el Rey de Reyes establecido sobre todas las naciones. Y también Él está ahí cuando Cristo es en medio de su juicio sobre la tierra. Y como Él tiene control de las cosas en el mundo. Y cuando nosotros pensamos que no hay control en el mundo, no hay control de nada, todo está fuera de orden, podemos entender no hay un orden, hay un proceso. Dios tiene todo, todo está siguiendo a su plan. Es lo que empezamos a leer y empezamos para entender en ese libro. Juan capítulo, versículo 4 dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz y a aquel que es y que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes eran esas siete iglesias y por qué siete? Eso es lo que vamos a investigar. Bueno, los siete iglesias eran siete iglesias en la área a donde Pablo estaba ministrando. Es la área, lo que consideraremos de Turquía moderna hoy, en Asia. Y estás en las áreas muy, no en ciudades enorme, grande. Esas iglesias no eran súper grandes. No era la iglesia en Jerusalén, no era la iglesia en Antioquía, eran los mega churches, mega grandes iglesias. Son iglesias más o menos pequeñas, como nosotros. Y creo que si era parte del plan de Dios para nosotros entender, la iglesia es una asamblea de hermanos. No es una gran producción, no es un gran como estadio de personas y compañía o lo que sea. Es los hermanos, con los hermanos están juntos abajo la palabra de Dios y guianza del Espíritu Santo, tratando para caminar con Cristo. Y era varias establecido en la área, pero Jesús tenía algo particular para decir de cada uno de esas iglesias sobre las cosas que estaban haciendo bien y las cosas que estaban haciendo mal. Y la iglesia en su conjunto llevaba unos 60 años de establecerse, y la generación que había visto a Jesús en el templo y a caminar en el mar de Galilea había muerto, excepto Juan. Y la iglesia estaba ahora recibiendo la información sobre cómo estaba siguiendo al Señor por medio de la guía del Espíritu Santo y las Escrituras. Ese es como nosotros. Es una carta de iglesias en la segunda generación o la generación se acepta en Jesús por fe y no por vista. Y la iglesia estaba ahora recibiendo información sobre cómo estaban siguiendo al Señor en todos aspectos. En el poder de su Espíritu, ya todavía eran milagros pasando en sus días de Juan, pero menos y menos, más y más estaba recibiendo instrucción y su fe por puro las Escrituras. Y creo que sí, eso es parte de lo que nosotros van a notar. Pero aparte del deseo de Jesús para hablar directamente a las iglesias de aquel tiempo, parece haber una intemporalidad en el mensaje de esas siete iglesias que puede aplicarse directamente a la iglesia hoy. Porque Juan tiene, o Dios, Cristo tiene muchas cosas para hacer a las iglesias. Una iglesia, si, you know, cayó en su primer amor, el otro y no, era muy tibio, no muy caliente, no muy frío. Los otros están andando en las cosas de Dios. En cada iglesia moderna podemos haber un poco o mucho de una de las iglesias. Y lo que queremos es a ver si estamos una iglesia bien. De Cristo decir, adelante, ustedes están andando en la fe, en amor, exactamente en el Espíritu, como es necesario. Entonces ese libro va a ayudarnos para confirmar si estamos andando en la cosas de Dios bien o mal, si estamos en la sana doctrina o mal, o si somos un club social o si somos una iglesia real. Pues en inicio dice, los estudiosos también de la Biblia incluso ven un vínculo profético entre cada una de las iglesias numeradas y siete tiempos distintos de la historia de la iglesia. Lo veremos más y de medida y vayamos pasando por las siete iglesias distintas. Eso podemos estudiar cuando estamos estudiando cada iglesia. Es muy interesante. Dice, gracia y paz. Típicamente del saludo de Pablo uso, pero aquí es Juan, pero probablemente fue usado comúnmente para que en ese tiempo a través de la iglesia, gracia es la palabra en griega, charis, era por la forma en lo que los gentiles que saludaban a menudo. Perdón, como charis hermano. Podemos utilizar si queremos hoy, porque los judíos todavía hoy en Jerusalén, cuando está pasando en la calle, dice shalom hermano. Ese es el saludo de paz, el saludo de los judíos, y los dos juntos significa en la iglesia hay gentiles y los judíos, pero más que eso podemos comparar todos los saludos dados en el Nuevo Testamento por los escritores y anotar que el saludo es siempre el mismo. La gracia se menciona primero, luego la paz. Y eso es simplemente porque nunca puedes conocer la paz de Dios en tu vida sin experimentar primero la gracia en tu vida. Ese es un principio en la Biblia. ¿Y cuántas personas están buscando paz con Dios? Está buscando, soy vacío con paz con Dios. No sé qué va a pasar con mi vida. ¿Cómo puede? Antes de mi vida, quiero hacer paz con Dios, pero necesita recibir su gracia. Su gracia es cuando lo que Dios quiere darte, cuando pide perdón. Cuando pide perdón, perdóname, ya lo sé, yo no merezco nada. De salvación, no quiero morir sin conocer a dónde voy. Y tengo este temor y esa angustia, ¿qué puedo hacer? El Espíritu de Dios y la palabra dice, arrepéntete, pide perdón y Dios para darte su gracia. ¿Y qué? ¿Cuál es de fruto de su gracia en nuestras vidas? Su paz. Podemos tener, ya tengo esa paz. Yo lo sé qué van a pasar conmigo. Ya no está preocupada de mi vida en el futuro, ni de futuro del mundo. Yo lo sé qué van a pasar. Es el paz de Dios. Si van a, y eso es, con esto podemos a vivir con gozo. Podemos vivir con más ganas y con júbilo. Dice, del que es y del que era y que ha de venir. Juan utiliza esa frase cuatro veces en el libro de Apocalipsis. La frase normalmente se utiliza por referencia de Jehová, de Dios, el inmutable y autoexistente. Pero aquí es usada por Juan no solo para referencia a Dios, el gran yo soy, sino también a Jesús, el que ha de venir físicamente. Para ti y para mí, esa es una de esas bendiciones que obtenemos al leer ese libro con atención. Podemos confiar en Jesús porque Él está vivo ahora y siempre lo ha estado y va a volver por ti y para mí. Estado, no estudo. Siempre lo que ha estado y va a volver para ti y para mí. Siete espíritus ante su trono. Eso es un poco de misterio a mí todavía. Juan no explica estos siete espíritus. No hay siete espíritus, espíritus santos separados. Parece ser una referencia de Espíritu Santo, quizás los siete calidades. Muchas personas ven de ese versículo por una referencia de Isaías 11:2. En Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y el temor del Señor. Es una buena idea, es posiblemente es correcto, pero también la otra sugerencia es que se trata a referencia de Zacarías 4:10, que hace referencia a los siete ojos del Señor. Eso es más raro. Y el número 7 representa el número de la cumulación. Algo si está firmemente establecido de Dios. Entonces 7 es una representación de algo. Entonces es un Espíritu Santo, pero completo, con poder establecido. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo final y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, y al que nos alma nos libertó de nuestros pecados con su sangre. En verdad, yo puedo terminar el libro de ese versículo, porque en ese versículo incluso toda la grandeza, el plan de Dios, evangelio de Dios, doctrina de Dios. Es un versículo glorioso que podemos tomar el tiempo para disfrutar lo que está diciendo. Primeramente dice el primogénito, Tito de honor del que venció a la muerte. Lázaro volvió de entre los muertos, pero volvió a morir. Jesús fue el primero de resucitó de entre los muertos para no volver a morir. Hay muchos que se resucitó brevemente. En verdad, reanimación es la palabra correcta, pero luego murió. Él es el primero, primogénito para resucitar, nunca para morir de nuevo, nunca. ¿Por qué? Para hacer un ejemplo por nosotros, para ser un testigo nosotros. Cuando recibimos a Él, nosotros van a seguir Él en esto. Nuestros cuerpos van a dormir, nuestros cuerpos de un rato van a poner en la tierra para pudrir, pero nosotros vamos a resucitar con nuevos cuerpos glorificados, nunca para morir de nuevo. Soberano sobre la tierra, sobre los reyes de la tierra. Que todavía, ese si todavía aplique, no hay, gracias a Dios. Incluso que nuestras incertidumbre de lo que nuestros líderes están haciendo. ¿Has escuchado las cosas tontas los líderes del mundo están haciendo ahorita? Apenas estabas comentando cómo estaba tratando para formar una religión mundial ahí en Dubái. Y está tratando para escribir los 10 mandamientos de nuevo por el cambio de clima. por el beneficio de nuestra tierra, no por el hombre. Se estaba tratando para decir a Dios y universo, de ellos tiene mandamientos mejor que los mandamientos de Él. Está tratando para a cambiar toda la perspectiva de cristianismo o de salvación por un cambio de una creencia en Satanás, Lucifer, para decir Lucifer es el Cristo real y Jesús es el anticristo. Esto es lo que está pasando más y más y más en el mundo. Eso es lo que los líderes del mundo están tratando para hacer en una manera grandísima ahorita. Si estamos escuchando las noticias y vamos a investigar esto más y más. Pero todavía Jesús está en control. Él es soberano de los reyes de tierra. Significa que Él va a juzgar los líderes también. Y nada está fuera de su control. Y él está bien astuto lo que está pasando. Y lo que podemos decir es, ok, cuando sabemos este libro, podemos entender todo está pasando en concordancia de plan de Dios. Es un plan de bendición por nosotros, pero es un plan de tristeza y sufrimiento grande por el mundo. Esa es la razón. Necesitamos tomar nuestra fe serio y a vivir por el Señor en los últimos días. Aquel que nos ama. Nótense que Juan, después de todos los años que no ver físicamente con Jesús, todavía sabe acerca de que está su amor. Juan todavía conoce su amor en el tiempo presente, incluso habiendo solo desterrado en una isla, habiendo soportando los años de persecución. I mean, ¿cómo es posible? No, más de 90 años, abandonaron de la iglesia en un sentido, solo y perseguido como diario, todos sus amigos están muertos. Es una situación cual una cristiano normal, podríamos decir, o medio de corazón, va a decir: ¿por qué Dios? ¿Por qué me abandona aquí? ¿Por qué yo estaba ser tu siervo toda mi vida? Mira lo que estoy ahorita, estoy aquí solo en esa isla. En mi terceridad, no es justo. Puedes hacer bien enojado. Entonces no me amas. Por ese tipo de tratamiento no me amas. Pero él está diciendo, no, porque mira los hermanos, ese es todo ese libro. Él es Cristo, es tremendo, primigenio, soberano, todo aquel que nos ama. Él estaba seguro de amor de Jesús. Espero que eso sea algo que todavía puedes decir nosotros. ¿Podemos decir lo mismo? Deberíamos. Él nos libró de nuestros pecados por su sangre. Ese es el secreto de Juan. El secreto de cual cristiano si podemos mantener y a disfrutar y quedar en el amor de Dios. La verdad central de todo lo demás en nuestras vidas es que tú y yo somos ahora libres, libertados de nuestros pecados por la obra que Jesús hizo en la cruz. Juan pudo haber sido prisionero de Roma, pudo haber estado solo físicamente en una isla, pero estaba libre del peso del pecado y sus afectos. Estaba disfrutando su jubilación en esa isla con Cristo, con el Espíritu de Dios. Dice, pues, si no hay otros hermanos, tengo mi Dios para cantar mis himnos y para continuar. Eso tiene que ser una realidad seguro en tu vida. No importa lo que estés pasando físicamente. Si confiesas tus pecados ante Dios y invitas a Jesús a entrar en tu corazón para que sea tu Salvador y también el gobernante de su vida, entonces también puedes decir junto con Juan que sabes que Él te ama en tiempo presente, difíciles, cuando estás sola en su corazón. o abandonaron. Y siento que no hay nadie alrededor. Entonces puedes y debes ser librado del, del peso de tu pecado. La razón por la que no nos sentimos librados del peso de nuestros pecados es porque normalmente estamos luchando con el mismo problema de mi hermano Víctor está diciendo. Estamos en la iglesia, pero no son parte de la iglesia. No rendimos completamente nuestras vidas a Dios. No confesamos el pecado que tenemos para pedir perdón y a permitir Jesús para ser real y gobernante sobre nuestras vidas. Demasiada gente se está creciendo en la iglesia de juventud, juventud cuando es parte de un servicio de religión, pero están así. No importa las canciones, no importa el servicio, porque hay un muro y se sienten solos, se sienten desesperados dentro de su corazón. Pero Dios quiere librarnos de este peso de pecado, a librarnos, a quitar. Dice, ten, dámelo. Tú no debes hacer a carga de este peso en su corazón, pero cargamos cosas cuando pensamos de algo pasó en nuestras vidas, horrible, o una ofensa, o algo. Pero podemos dejar en sus manos. Si Juan pudiera dejar todo en las manos de Cristo por su tratamiento, lo que pasó con él, nosotros podemos también. Y con esto podemos conocer su gracia y su paz. Versículo 6. Y hizo de nosotros un reino y a sacerdotes para su Dios y Padre, y Él sea la gloria y el dominio por los siglos y los siglos. Amén. Juan está solo. Él no tiene congregación, no tiene nadie alrededor. Está en el cielo en esa visión. Pero en el mismo tiempo, cuando Él está recibiendo la visión, Él no puede resistir de habilidad para dar gloria a su Señor en ese momento. Esta es relacionada principalmente con nuestra posición y propósito en la vida durante el milenio. Somos sacerdotes. En capítulo 5 dicen, en ese mismo libro, dice: a los que han hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, reinarán sobre la tierra. Entonces, y ese es su papel, está en el ministerio de Dios, si quieres o no. Entonces ya es tiempo para aceptarlo. Si en el tiempo que vivimos, para terminar en nuestras vidas, necesitamos aprender cuál es mi propósito en el ministerio, cómo puedo compartir mis dones, cómo puedo comunicar esa gracia de Dios y perdón de Dios de otra persona en el negocio, en la familia, con su celular, en Facebook, no sé, pero por utilizar lo que parte de su vida, de su trabajo, de su familia, para ministrar las cosas de Dios. Y Él sea la gloria y el dominio por los siglos y siglos. Amén. Juan, mientras arrebatado, otra vez dice, en ese inspira de inspiración en frente de ángel y Cristo, dice: ah, Dios, gloria a ti, gracias. Él está bien feliz para recibir de la noticia, para conocer también Cristo, su Señor, su amigo, en toda su gloria. Demasiado de a menudo el movimiento de la iglesia moderna, énfasis en la iglesia, es en cómo puedo ser bendecido a Dios, obtener lo que quiero aquí en la tierra y ahora. El pastor puede levantarse a decirte si tú puedes esperar por tu milagro hoy y $10,000, Dios van a darte $20,000 o $1,000,000 luego. Todo esto en cristianismo realmente es un movimiento muy carnal. está buscando traer la gloria por uno mismo y no de Cristo. Y Juan está de toda la gloria, es por ti. Versículo 7. Y aquí, he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron a todos los tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Una de las cosas que deben ocurrir pronto y que Juan menciona en versículo 1 es la segunda venida de Cristo después de tiempo de tribulación. Y sabemos que ese verso no es hablando de rapto, porque Juan dice muy claramente: a todo ojo verá. Y cuando la gran batalla de Armagedón, que está librando, y todas las naciones de la tierra estén atacando de Israel, entonces Jesús volverá en las nubes. Será en ese momento cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos, y como dicen Zacarías 14:4, y termine la batalla y establezca su reino en la tierra. Y será entonces cuando las profecías de Zacarías 12:10, 13:6 se cumplan. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de su súplica, y me mirarán a mí y a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por su único hijo, y llorarán por él como se lloran como un primogénito. Y luego dice en 13:6, y alguien le dirá: ¿quién son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Casa de mis amigos es una referencia de los judíos, en la casa de Israel. En el rapto de la iglesia, Jesús viene como un ladrón en la noche y viene solo por los creyentes. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, desde la perspectiva del rapto de la iglesia, se ocurre antes de la tribulación. Comienzan. Y con nosotros son novia regresando a él en caballos blancos en el final de la tribulación. Está bien si ustedes ven en tiempo de esos eventos sucediendo de una manera diferente. Explicamos cuando subimos antes de tribulación y el rapto como sus errores y las escrituras. Está bien, con gusto estoy bromeando para decir: hay personas que están convencidas de que eso no, nosotros no vamos a ser arraptados hasta el fin de tribulación. Está bien. No hay manera para negar compañerismo, no estudiar el libro, porque ese es el punto de vista más común con las iglesias, denominaciones, incluso de la iglesia católica. Estamos tomando una posición un poquito más raro, pero mucho más bíblico, ¿no? Porque por siglos la iglesia estaba bien asustado de este libro. Dice: no queremos a pensar sobre el juicio de Dios y todas las plagas y toda la destrucción del planeta. Mejor para interpretar este libro de metafórica. O eso va a pasar al fin. O por una razón a pensar de nosotros necesitamos sufrir todas las cosas de tribulación para ser limpiado por el fuego del infierno, para merecer más de gracia o de perdón de Dios. Lo único que no podemos merecer, ¿correcto? A merecer su salvación. Es puro por la sangre de Cristo, es por su gracia. Un fuego de tribulación no va a tener, no ser una ayuda por nuestra salvación. Probablemente va a ser una gran ayuda si es incrédulo para cambiarte por un cristiano. No, son la novia de Cristo. Versículo Entonces estudiamos en esa perspectiva de ese libro. Pero el versículo 8, para terminar, dice: yo soy el Alfa y Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Me encanta esa frase. Es la primera de las siete afirmaciones: yo soy, en el libro de Apocalipsis. Hay muchos más. Y aquí es una referencia de Trinidad de Dios. El Alfa Omega representa la primera y la última letra del alfabeto griego. Jesús, como parte de la Trinidad, comienza a hablar aquí en la primera persona. Y eso suena como si fuera una referencia solo a Dios, lo mismo, Elohim. Pero si miramos hacia abajo del versículo 17, vamos a Jesús diciendo de así mismo que Él es el primero y lo último, versículo 17. De a lo largo de todo el libro de Apocalipsis veremos esa deformación intencional, difuminación, o así ya, es para mezclar los dos cosas juntos, intencional. La línea entre Dios y Jesús. Jesús existía antes de lo que de universo y continuará después de destrucción. Entonces Él es y Él era y Él ha de venir. Ese es nuestro Mesías, es nuestro Dios. Los dos son los juntos. Él es la fuente de todas las cosas y no hay nada aparte de Él. Es un gran inicio de ese libro de Apocalipsis. Padre, muchas gracias por la bendición para entender ese libro en contexto. Queremos estudiar ese libro en contexto por tu deseo nosotros entender. Va a regresar literalmente por su novia, va a regresar por juzgar este mundo. Y Padre, perdónanos en la iglesia por todos los siglos y estaba tratando para no a leer ese libro, a no creer ese libro, a rechazar ese libro, Padre. Lo que queremos ahorita es abrazar, a recibir la bendición, Padre. Ese es nuestro deseo. Entonces, muchas gracias. Y también, Padre, queremos en ese momento a tomar la Santa Cena y en reafirmación de quién era. De eres nuestro Señor y Salvador. Y en eso, Padre, sabemos, somos lavados, somos nuevos. Y si eres nuevo, un visitante con nosotros hoy, tomamos la Santa Cena en el sentido es un símbolo por nosotros, es un recordatorio por nosotros para entender que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de primogénito de la resurrección. Entonces esa cena es por los creyentes, es lo que creen. Si tú crees que Cristo murió en la cruz por ti y resucitó, conquistó la muerte y Él va a regresar, puro hombre, puro Dios, 100% Dios, 100% hombre, para reinar en los fin de días, esa cena está abierta de ti. Y queremos invitarte para tomar con nosotros, pero si no estás seguro en ese momento, tú puedes pedir perdón a Dios. Padre, Dios, no estoy seguro de mi futuro. No quiero sufrir en todas las consecuencias. Ya está escrito en ese libro. Perdóname. Lleno mi corazón, Padre. Entra en mi corazón. Darme, Padre, tu presencia y tu Espíritu Santo. Perdóname por mis pecados. Quiero ser su hija o hijo, su siervo, sierva. Padre, límpiame de todos los pecados. Ayúdame en ese momento para entender. Estás dándome vida eterna. Estás perdonándome de todos mis pecados. Por ese momento y adelante estoy limpio. Estoy contigo. Estamos en la casa de Dios. Estamos parte de la novia, de la boda, si van a tener contigo. Entonces, muchas gracias. En nombre de Cristo. Ahorita podemos tomar el pan juntos, pero primero quiero leer lo que dice. escribió Pablo.